se van con una gran ovación porque han hecho bailar a todo el estadio, porque realmente tocan muy bien en vivo. Y este es el tema final, esta es la despedida, esta es el palo. McGregor se llamaba quien antes tocara la gaita. Se despide la Vera Puerca de la Ciudad de Buenos Aires. Son casi como... ya son casi como... como de la casa. ¡Excelentísimo! ¡Se ganó del jurado! ¡Como abogado defensor! ¡Exijo la inmediata absolución de la acusada María Conchita Ramírez! ¡Por cubana, soltera de 3 años! Como representante del mismísimo jurado, por realizarnos, declaro a la acusada culpable, culpable, culpable, culpable. El concierto obra. ¿Cuál es la bandera? La letra fea. ¿Cuál es el bandero? ¿De dónde la letra fea? ¿Cuál es el bandero? ¿De dónde la letra fea? ¿Cuál es amigo? ¿Cuál es contigo? ¿Cuál es hermano? ¿Sos un fulano? ¿Cuál es amigo? ¿Cuál es contigo? ¿Cuál es hermano? Pepsi Music 2005, asistentes de escenarios, promos, todos cantando, haciendo coros. Un gran, gran, gran concierto de la Vela Puerca, que tiene un público que lo sigue desde hace mucho tiempo, desde que han empezado a tocar, y hace 3 años que le va re bien aquí en el país. ¡Salute! ¡Muchísimas gracias! Gracias a ustedes, realmente han dado un gran concierto. Music en vivo, rock and pop, transmitiendo para todo el país, para todo el planeta.